¿Alguna vez has dicho, al año que viene voy a esa fiesta y luego se te ha pasado la fecha? Se acabó eso de perderte las mejores fiestas de España. Descarga ya Fiestapp, la aplicación que reúne todo lo que tienes que saber. Fechas, actividades, consejos y mucho más. Haz tuyas todas las fiestas del país en un vistazo. Solo en Fiestapp.